¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Se pregunta mi alma. ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Se pregunta mi corazón. Ay, vuelve por favor, ya no puedo más. Necesito de tu amor, necesito de tu calor. Vuelve por favor, ya no puedo más. Necesito de tu amor. Vuelve que te amo, vuelve que te extraño. Vuelve que ya no puedo más sin tu amor, sin tu amor. He tratado de encontrarte, te busco en todas partes. No quiero pensar que tienes otro amante. Eres tú mi vida, eres tú mi amor. Y cómo me lastima cuando me dices que no es corazón. Que deja de latir y tú no te das cuenta lo que me hace sufrir el corazón. Que deja de latir y tú no te das cuenta lo que me hace sufrir. Ay, vuelve por favor, ya no puedo más. Necesito de tu amor, necesito tu calor. Vuelve por favor, ya no puedo más. Necesito de tu amor. Ya no puedo más, necesito de tu amor, necesito tu calor. Vuelve por favor, ya no puedo más, necesito de tu amor. Vuelve que te amo, vuelve que te extraño. Vuelve que ya no puedo más sin tu amor, sin tu amor. He tratado de encontrarte, te busco en todas partes. No quiero pensar que tienes otro amante. Eres tú mi vida, eres tú mi amor. Y cómo me lastima cuando me dices que no es corazón. Ay, vuelve por favor, ya no puedo más. Necesito de tu amor, necesito tu calor. Vuelve por favor, ya no puedo más. Necesito